Los viernes a las 10, cada 15 días, Radio Pedal, en colaboración con Radio Mundo Real, transmite programas, informes y entrevistas sobre lo que ocurre en América Latina y el mundo con una perspectiva ambiental, de género y en defensa de los territorios y los pueblos. Si querés conocer más sobre nuestros contenidos, entra a rmr.fm y a radiopedal.uy. Bienvenidos y bienvenidas al episodio 24 de nuestro Decir Mueve, el programa de Radio Mundo Real en Radio Pedal. Me acompaña hoy Mercedes Eguiruz y quien les habla, José Elosegui. ¿Cómo estás, Mecha? Muy buenos días, José. Muy bien. Un gusto estar acá acompañándolos. Le mandamos un saludo a Valentina, que en esta oportunidad no puede estar acá con nosotros, pero ya va a estar con nosotros la semana que viene. Un gran abrazo a Vale, que estuvo haciendo un gran trabajo en Honduras la semana pasada y está pasando por algunos poquitos días de un merecido descanso. Les contamos, como siempre, nos estamos escuchando por radiopedal.uy, pero si te perdiste la salida de los viernes a las 10, recordá que este programa queda subido en las webs de ambas radios, la de Radio Pedal y la de Radio Mundo Real, que es rmr.fm. Y antes de contarles qué vamos a compartir hoy, les recordamos las vías de comunicación. Se pueden comunicar con Radio Mundo Real por Twitter, @RadioMundoReal, por Facebook también en rmr.fm. Así es, si quieres comunicarte con Radio Pedal en Twitter, Facebook e Instagram, en los tres casos, @PedalUy. Decir Mueve. Radio Mundo Real en Radio Pedal. Comunicación en movimiento. Movimientos en comunicación. Muy bien, Mecha, si te parece bien, vamos a ir con los adelantos de los dos temas que tenemos para el día de hoy. Primero, precuelas de una pandemia, un antes y un después de la crisis sanitaria del COVID-19, un nuevo ciclo de podcast producido por Amigos de la Tierra, América Latina y el Caribe, Talk y Radio Mundo Real. Hoy vamos a compartir el primer episodio, que se titula El Salvador. Más control no es más seguridad. ¿Cómo seguimos, Mecha? Y hoy también vamos a presentar los principales resultados del diagnóstico nacional sobre cambios de política y legislación del sector agropecuario en Argentina, realizado por Tierra Nativa, Amigos de la Tierra Argentina. Muy bien, esos son los dos titulares. Con eso queremos convencerlos e invitarlos para que nos acompañen el día de hoy. Decir Mueve. Radio Mundo Real, ahora en Radio Pedal. Bien, vamos a empezar a desarrollar el Decir Mueve 24, como decíamos recién, con El Salvador. Más control no es más seguridad. Ese es el título del primer episodio de un nuevo ciclo de podcast lanzado por Amigos de la Tierra, América Latina y el Caribe, Atalk y Radio Mundo Real, que se llama, este nuevo ciclo, Precuelas de una pandemia, un antes y un después de la crisis sanitaria del COVID-19. Así es, en este primer capítulo vamos a compartir una serie de opiniones de especialistas que abordarán lo sucedido durante y después de la pandemia del COVID-19. Así es, Mecha, sin más preámbulos, vamos a escuchar el nuevo podcast de Atalk y Radio Mundo Real. Precuelas de una pandemia. Un antes y un después de la crisis sanitaria del COVID-19. Ciclo de podcast producido por Amigos de la Tierra, América Latina y el Caribe, Atalk y Radio Mundo Real. Hoy escuchamos El Salvador. Más control no es más seguridad. Bienvenidos y bienvenidas a este podcast producido por CESTA, Amigos de la Tierra de El Salvador, en colaboración con Radio Mundo Real. Soy Valentina Machado, de Radio Mundo Real, y en este episodio vamos a compartir una serie de opiniones de especialistas que abordarán lo sucedido durante y después de la pandemia del COVID-19 en El Salvador. Yo soy José Elosegui. Estas voces dejan en evidencia el problema estructural de injusticia social que vive la población salvadoreña, que se agudizó con la implementación de medidas y acciones del actual gobierno, sumando abusos de poder y violaciones a derechos mediante la aprobación de leyes y medidas que profundizaron la violencia y la vulneración a los derechos de los pueblos. precuelas de una pandemia, la crisis sanitaria y la profundización de otras crisis. En El Salvador, durante la gestión de la crisis por la pandemia, se evidenciaron cuestiones estructurales, como la falta de planificación estratégica para prevenir y combatir la pandemia. Entre ellos, la inadecuada e insuficiente infraestructura. Hablamos del personal de salud, de los equipos, del funcionamiento de los centros de salud y, por otro lado, el desabastecimiento de medicamentos. También la negación de atención médica gratuita en casos de emergencia y el seguimiento a enfermedades crónicas o ante enfermos de COVID-19. Se enfrentó la pandemia desechando los instrumentos de salud comunitaria que dejó la reforma de salud de la última década. Y el gobierno se enfocó en construir un hospital, invirtiendo, según el presidente, en cadena nacional del 15 de marzo de 2020, aproximadamente unos 70 millones de dólares, y desatendió el rastreo de contagios y diagnóstico temprano en los servicios primarios de salud que hubieran evitado que muchas personas en estado crítico llegaran a los hospitales. Pero el colapso no se pudo evitar. Los contagios se multiplicaron desde mediados de mayo de 2020. Y para abonar un poco más este contexto vinculado a la pandemia del COVID-19, vamos a escuchar la opinión del doctor Iván Solano, que es representante del Colegio Médico de El Salvador, y esta entrevista fue realizada en La Tribuna FM. El hecho de que este día se haya dado la reapertura económica al 100%, en teoría, también nos dice que las cosas en El Salvador a veces no las hacemos. No nos gusta hacerlas bien, ¿no? ¿Por qué? Porque también cuando nos llevaron a la cuarentena fue un proceso de un cambio de un día para otro. Y vimos los procesos esos de la cuarentena obligatoria, que en un inicio pues fueron adecuados, pero ya después se alteraron. Y ahora también hacemos esa transición de la misma manera, de una manera abrupta. Verdaderamente, desafortunadamente, los políticos nos han vuelto a fallar a la población salvadoreña y no nos han dado una apertura económica que sea ordenada, ¿no? Volviéndonos a poner en riesgo pues, de que se pueda dar un nuevo repunte de casos. Sí es cierto que, como lo decía la estrategia anterior de la estrategia del martillo y la danza, sí es cierto que debemos de aprender a danzar, debemos de aprender a bailar con esta nueva realidad, pero también debe de hacerse de una manera ordenada y creo que ese va a ser un talón de Aquiles de este nuevo proceso de reapertura, ¿no? O las reaperturas que se han dado en otros países han sido reaperturas ordenadas por fases y no han sido reaperturas de pasar de 0 a 100, entonces de un solo, sino que han ido por fases y así debió haber sido el proceso nuestro, ¿no? Pero bueno, hoy estamos ante esta nueva realidad. Repito, pues los políticos nos han fallado. Ahora pues nos queda a nosotros como población salvadoreña tomar nuestras medidas, aplicar nuestras medidas y saber danzar con el virus, ¿no? Es decir, saber convivir con este virus. Recordar pues que la situación ya no va a ser igual que como fue antes del 18 de marzo, entonces, o antes todavía del año pasado, hasta el 31 de diciembre, pues hoy las cosas son diferentes y debemos de aprender a convivir, ¿no? Ahora, quiero decirles de que el Colegio Médico, dentro de sus estatutos, establece pues de que debe de participar como un ente colegiado en la promoción, en la discusión, en el seguimiento de políticas de salud. Y en este sentido, pues, nuevamente, ante esta coyuntura que hemos vivido no solo en El Salvador, sino que a nivel mundial, pues creo que como Colegio Médico hemos cumplido en ese aspecto. Uno, como ser humano y como trabajador de la salud que vive el día a día la realidad en los centros hospitalarios, pues se frustra al ver que los políticos son los que desafortunadamente han tomado la batuta de esto. Y me refiero a la clase política salvadoreña en general, ¿no? Y que no le han permitido a los técnicos afrontar esta crisis de salud pública, ¿no? Y dar las soluciones adecuadas. Precuelas de una pandemia. Las vulneraciones de ayer y hoy se repiten. En otro orden, el actuar de las fuerzas militares y de seguridad pública fue cuestionable durante la pandemia. Según la reforma constitucional, en el marco de la firma de los acuerdos de paz en 1992, se estableció que las funciones de la Fuerza Armada es la defensa de la soberanía y la integridad del territorio. Esto contrasta con el uso de las fuerzas de seguridad durante la pandemia. Estuvo orientado al control del orden público y no de la crisis sanitaria. Para profundizar sobre este tema, contamos con la opinión de la señora Ruth López. López es jefa jurídica de Anticorrupción y Justicia de Cristosal. Cristosal es una organización con más de 20 años de experiencia defendiendo los derechos humanos en El Salvador. Nos va a contar sobre el actuar de las Fuerzas Armadas y seguridad en la pandemia y sobre el uso que el gobierno está realizando de estas estructuras. Hay una clara apuesta en el gobierno de Bukele de fortalecer la Fuerza Armada, no solo con la incorporación de nuevos miembros, sino con el aumento vertiginoso del presupuesto asignado, tanto para adquirir nuevo equipamiento militar como para la contratación de nuevas personas, el reclutamiento de nuevas personas. Esto llama mucho la atención porque en el régimen de excepción en el que vivimos actualmente se ha evidenciado cómo la Fuerza Armada ha tomado un rol aún más predominante en las capturas que la Policía Nacional Civil. Y muchas de las vulneraciones de derechos humanos han sido reportadas contra la Fuerza Armada. El incremento del presupuesto a las Fuerzas Armadas ha sido en detrimento de otras áreas que atienden o que están dedicadas a la protección social. Pongo el ejemplo de la desarticulación del sistema de protección de las mujeres víctimas de violencia, por ejemplo, de Ciudad Mujer, del trabajo del ISDEMO, de la Secretaría de Inclusión Social, que ya no existe y que tenía una labor relevante para sectores tradicionalmente excluidos, como por ejemplo el de la población LGTBIQ+. Los aumentos que ha tenido, por ejemplo, la Fuerza Armada no son proporcionales al aumento de instituciones como el ISNA o el CONNA, que atienden a población sensible en el país. Y además que se esperaría que con el liderazgo de la primera dama, ampliamente publicitado, eso se expresara en un apoyo mayor a estas instituciones. Y no es así. Durante el régimen de excepción se ha evidenciado cómo la Fuerza Armada ha participado en capturas y detenciones, además en cateos sin orden judicial, aun cuando la inviolabilidad de la moral es un derecho que no está suspendido por el régimen de excepción. La Fuerza Armada, por tanto, es parte de las detenciones masivas y arbitrarias en muchos casos y que producen violaciones de derechos humanos con procedimientos de requisa y captura de personas sin tener indicios siquiera de la participación de estas con grupos criminales. Precuelas de una pandemia ya no se puede barrer bajo la alfombra. Otro de los puntos importantes vinculado a la vulneración de derechos durante la pandemia fue que la nueva Asamblea Legislativa hizo un proyecto de reforma de la Ley de Acceso a la Información Pública para reservarse información oficial. A partir de aquí, el presidente de la República tiene discreción para realizar la elección de la Comisión de Ley de Acceso a la Información Pública y se le otorgó más facultades de decisión. Sobre estas cuestiones de información y comunicación, tenemos la opinión del señor Abraham Ábrego, que es director de litigio estratégico de Cristosal, que nos va a ampliar con mayor detalle el propósito de esta reforma de la Ley de Acceso a la Información Pública. Debemos decir que el propósito no tiene nada de positivo. Creemos que las reformas planteadas son reformas para retroceder en materia de acceso a la información pública. La ley realmente, cuando se aprobó en 2010, tiene elementos muy positivos, es bastante garante en la protección del acceso a la información y consideramos que las intenciones de reformar es limitar el derecho que tenemos los ciudadanos a exigir el acceso a la información. Decimos esto porque la tendencia en los últimos 2 años es la violación sistemática al principio de máxima publicidad. El principio de máxima publicidad significa que, por regla general, la información es pública y excepcionalmente se puede restringir solo en algunos casos. Sin embargo, en la práctica hemos visto que la mayoría de la información en las instituciones públicas está reservada. Mucha información que estaba definida como información oficiosa en las instituciones del Estado no le están volviendo accesible. Por otro lado, hemos visto procesos cuestionables en la elección de los comisionados del Instituto de Acceso a la Información. Entonces, la reforma lo que pretende es disminuir o debilitar la ley, y lo hace restringiendo más la información, incluyendo más causales de reserva, incluyendo también algunas limitaciones que tendría el Instituto de Acceso a la Información en cuanto a las facultades, dándole más facultades al presidente de la República para elegir comisionados, lo que estaba realmente limitado en el sentido de que el presidente podía elegir a partir de ternas elegidas por sectores de la población. Entonces, en términos generales, la reforma lo que pretende es debilitar la ley de acceso a la información. Precuelas de una pandemia. Se destapó la olla, lo que la crisis y su manejo evidenció. Con la pandemia de COVID-19, las organizaciones defensoras de derechos y organizaciones sociales también se vieron en dificultades en sus acciones ante las medidas coercitivas implementadas por el oficialismo, que debilitaron las tareas de cooperación, apoyo, asistencia y solidaridad en los territorios. A continuación vamos a escuchar al señor José Santos Guevara, coordinador del Movimiento de Víctimas Afectados y Afectadas por el Cambio Climático y Corporaciones, MOVIAC por sus siglas, y también presidente de la Asociación Intercomunal de Comunidades Unidas para el Desarrollo Económico y Social del Bajo LEMPA, ACUDESVAL por sus siglas. Nos comenta en el siguiente audio los impactos que las medidas adoptadas por el gobierno tuvieron en el accionar de las organizaciones sociales. El seguimiento que se pudo haber dado a las violaciones de los derechos humanos, en este sentido, trascendió únicamente a través de la denuncia, ¿verdad? La demanda de lo que estaba sucediendo. No así en la resolución concreta de esos problemas, porque con la pandemia y todas esas restricciones que se dieron, se violentaron mucho los derechos humanos de varias personas. Incluso gente que salía por ir a comprar sus alimentos, se les catalogaba de desobedecer las disposiciones que estaban a través de los decretos que había emitido la Asamblea Legislativa, de permanecer en cuarentena, ¿verdad? Totalmente. Y por eso eran llevados a centros donde estaban, digamos, en cuarentena. En ese sentido, sí creo que fue una situación muy grave en materia de violación a los derechos humanos y que hasta este momento todavía no se ha resuelto esos problemas. Se quedó así en la impunidad, ¿verdad? El Salvador históricamente ha sido un país que una buena parte de la población se ha movilizado para expresar, para demandar sus inconformidades, ¿verdad?, con el ejercicio gubernamental. Y en este caso, pues, creo que ha sido como una sorpresa ver la cantidad de personas que se han movilizado en las calles. Yo creo que esto también ha sido un punto de partida para replantear en el país un nuevo ejercicio de gobierno, porque ya no se trata de tener a su favor el 98 o el 97%, como se hablaba, ¿verdad?, sino que hay una buena cantidad de personas que salen a la calle a protestar, que ya están en contra de esas decisiones, pero además, al revisar las últimas encuestas, también se ve un decaimiento en ese apoyo popular que tenía el actual gobierno. Incluso el mismo Partido de Nuevas Ideas en la Asamblea Legislativa. Es como hacer una revisión de la actualidad en materia de preferencias, de todo el trabajo que está haciendo el Ejecutivo. Y por tanto, es de reconocer que ha habido una disminución en aquella cantidad de gente que respaldaba su gestión. Precuelas de una pandemia. Los gobiernos ya no pueden mirar para el costado. Y hay más, porque la Oficina de ONU Mujeres para las Américas y el Caribe ha señalado que los impactos de la pandemia son diferentes para hombres y mujeres, siendo las mujeres las más afectadas por el trabajo de cuidados no remunerado, sobre todo en tiempos de crisis, y que el contexto de emergencia aumenta los riesgos de violencia contra las mujeres y las niñas. Y por otro lado, la pandemia ha afectado al sector laboral en general, pero siguen siendo las mujeres las más afectadas y recibiendo otras formas de violencia en sus entornos. Milagro Alvarado, de la colectiva feminista, nos explica la situación de las mujeres y los impactos que vivieron en la cuarentena con el aumento de los casos de feminicidios y violaciones de derechos humanos específicos sobre mujeres, adolescentes y menores de edad en El Salvador. El contexto de violencia que se vive en El Salvador no solo hace que la violencia contra las mujeres se agudice, sino que permanezca en el tiempo y se diluya entre otras formas de violencia como la violencia de maras y pandillas, siendo las principales víctimas mujeres y jóvenes. Otro contexto ha sido el contexto de pandemia COVID-19 que se ha vivido desde el año 2020, reflejando que la violencia contra las mujeres se da realmente por esas relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres. Entre enero y diciembre del 2020 hubieron en El Salvador 130 feminicidios que se registraron. Entre los porcentajes más alarmantes está todo lo que tiene que ver con el incremento de la pandemia en el marco de la cuarentena por el COVID, ¿verdad?, donde se registra que entre enero y diciembre del año 2020 no solo hubieron estos 130 feminicidios, ¿verdad?, sino que 56 de ellos fueron cometidos entre abril y agosto, que fue el periodo más fuerte de la pandemia, periodo que hubo mayor relación entre las mujeres y sus agresores debido al periodo de confinamiento. En este mismo año, del 1 de enero al 30 de junio del 2020, se registraron 9.176 hechos de violencia contra las mujeres y 2.320 de ellos corresponden a la violencia sexual. La situación para las mujeres y las cifras de feminicidio fue en aumento para el año 2021, ya que el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública afirmó que entre enero y agosto del 2021 se incrementaron en un 16.66% con respecto al año 2020 en el mismo periodo. Precuelas de una pandemia. La crisis sanitaria y la profundización de otras crisis. Según la Asociación de Periodistas de El Salvador, APES, en el primer año de gobierno del presidente Nayib Bukele, hubo varias agresiones hacia periodistas, reportándose 61 casos. Durante la pandemia se reportaron 65 vulneraciones a la libertad de expresión. La mayoría fueron centradas en restricciones al ejercicio periodístico, la falta de información pública y un aumento considerable de agresiones digitales hacia mujeres periodistas. Para aclarar este tipo de violaciones al derecho de la información, nos apoyaremos de la opinión del señor César Fagoaga, presidente de la Asociación de Periodistas de El Salvador, realizada en entrevista en Radio Restauración 100.5 FM. Fagoaga profundizará aún más sobre el tema. Es que para empezar, no son los gobiernos, no son los diputados, no es la Corte Suprema la que dice qué temas debe tocar o no el periodismo. Eso solo ocurre en regímenes autoritarios, en democracia, y yo me niego a seguir eso. Y ya te digo que nosotros no estamos dispuestos a que se nos imponga qué temas podemos hablar y cuáles no. Desde ya podemos decir que ante eso nos vamos a rebelar, es que es imposible. Y además tampoco puede decidir un régimen qué es y qué no es periodismo, o cuál es buen o mal periodismo. No le corresponde a quien detenta el poder decir eso. Entonces, eso al final es el gran problema, porque dice, ¿qué pasa si el día de mañana estos pandilleros que han pactado con el gobierno Bukele hablan sobre por qué se rompió ese pacto? ¿O el periodismo se entera por qué? ¿Lo vamos a poder comunicar? ¿Nos van a querer meter presos porque lo hagamos? ¿La gente no merece saber eso? Yo creo que sí, yo creo que la gente merece y quiere saber eso, porque al final, buena parte de lo que nosotros hacemos como periodistas es fiscalizar al poder. Yo creo que es muy importante darle información a la gente de lo que hacen las personas que les representan a la hora de supuestamente gobernarlos. Entonces, es muy, muy, muy importante que tengamos los ojos en eso. O sea, no podemos, y como te digo, no podemos, lo que no se puede permitir bajo ningún punto de vista, que nos quieran imponer una agenda, que nos quieran imponer que sobre qué temas vamos a hablar. Si al final van a decir es que van a prohibir hablar sobre corrupción, y entonces nos vamos a quedar sin temas, porque lo que más ha pasado en esta administración son casos de corrupción. O sea, tenemos a un director de centros penales y viceministro de justicia que colecciona acusaciones criminales y sigue ahí, incólume, sin nada, sin ninguna preocupación. Y la última investigación del Faro, por ejemplo, lo señala, es que de nuevo casos de corrupción, de apropiación indebida de miles de dólares. Y otras investigaciones lo ponen a centros penales liberando a pandilleros que debían ser extraditados. Entonces, yo creo que la ciudadanía, en estas circunstancias, yo apelaría a la empatía y darse cuenta que cuando están haciendo esto, no solo están afectando a los medios de comunicación y a periodistas, están afectando al derecho que tiene la ciudadanía de libertad de expresión, de recibir información. ¿En serio quieren que les digan o les oculten cosas? Estas reformas, uno pensaría que solamente tienen que ver con el supuesto combate a las pandillas. Y digo supuesto combate porque aquí el contexto es bien importante. A veces la coyuntura va muy rápido y se nos olvida lo que ha pasado en este país. Gracias a investigaciones periodísticas, El Salvador se pudo dar cuenta que la actual administración, al igual que otras administraciones en el pasado, negociaron con grupos criminales, negociaron con las pandillas. Y no solo eso, los han beneficiado de varias formas, ¿no? Que creo que podríamos pasar largo rato descubriendo esa conexión criminal que tiene la administración Bukele con las pandillas. Por eso digo supuesto, porque luego, donde todos los salvadoreños y salvadoreñas pensábamos, bueno, realmente no, estoy siendo irónico, pues, cuando se había vendido la idea de que había un control territorial que aparentemente era efectivo, se rompe después de, no sabemos muy bien exactamente qué pasó con ese pacto que había, y se dio la escalada de homicidios. Precuelas de una pandemia. Las vulneraciones de ayer y hoy se repiten. Bien, y por último, ya llegando al final de este podcast, vamos a hablar de la afectación que la pandemia tuvo en el acceso al agua. El acceso al agua es un derecho, el cual se necesita para dar cumplimiento de otros derechos, así como la salud y la vida. Es fundamental para mantener y conservar los ecosistemas que hacen posible la vida de todos los seres vivos en este planeta. El derecho humano al agua en El Salvador aún no ha sido ratificado a nivel constitucional como un derecho fundamental y, por lo tanto, es aún una deuda de la clase política. Las organizaciones y los movimientos sociales por varias décadas han demandado una institucionalidad y legislación robusta para asegurar que el agua no sea privatizada. Sin embargo, las amenazas de su privatización son cada día más reales. Para ampliar más el tema del agua en El Salvador, contaremos con la participación de Silvia Quiró Ayada, directora ejecutiva de CESTA, Amigos de la Tierra del Salvador. El agua potable es un bien cada vez más escaso en el país. Si bien se tiene generalmente lluvias abundantes, el problema es que en el territorio ha sido gravemente afectado en su cobertura boscosa, debido a la construcción de complejos carreteros, urbanizaciones y proyectos como presas hidroeléctricas y plantaciones de caña de azúcar, provocando que buena parte de esa lluvia no llegue a los mantos subterráneos, sino que corra hacia zonas bajas, inundando comunidades empobrecidas. Aunque la situación del agua es bastante grave, no se vislumbra que desde el Estado se quieran desarrollar políticas públicas que mejoren su acceso y calidad. Al contrario, un ejemplo es que el agua no ha sido declarada como un derecho humano en la Constitución de El Salvador. Además, la Asamblea Legislativa, aprovechando la pandemia del COVID-19 y la situación de inseguridad, aprobó una ley cuya intencionalidad es su privatización, pues ha creado lo que ellos llaman la Autoridad Nacional del Agua, sin recursos suficientes para su funcionamiento. Y sabemos que cuando se forman autónomas sin recursos, el siguiente paso es dar su administración a empresas privadas. La visión extractivista que predomina en el actual gobierno amenaza con el desplazamiento a numerosas comunidades, como es el caso del proyecto El Valle del Ángel en Nejapa, que afectará a comunidades sustancialmente, así como el ecosistema y la disponibilidad de agua. Lo mismo sucede con la deforestación del manglar en la bahía de Jiquilisco, para el monocultivo de la caña de azúcar y la desviación del río para construcción de la octava presa hidroeléctrica sobre el río Sensunapán en la comunidad indígena de Nahuizalco. Las organizaciones que luchamos por los derechos socioambientales hemos manifestado nuestra oposición a dichos proyectos y la respuesta ha sido la intimidación y judicialización de líderes y lideresas locales, como es el caso de 7 líderes y lideresas de la Hacienda La Labor, que por oponerse a la extracción y perforación de pozos de agua por parte de la empresa constructora Salazar Romero, ahora son procesados y judicializados. Todo esto ocurre sin un marco legal que reconozca a las personas defensoras ambientales, pero sí se cuenta con una ley antiterrorista aprobada en el 2006 y que desde entonces las actividades de la sociedad civil, como las movilizaciones, las protestas sociales, la defensa de los derechos de los grupos que se encuentran en condición de vulnerabilidad, se presentan como ilícitos, por lo que es urgente que la comunidad nacional e internacional dé seguimiento a lo que ahora sucede en el país. Precuelas de una pandemia. Los gobiernos ya no pueden mirar para el costado. Bien, José, y estamos llegando al final de este episodio. Es verdad, Valentina. ¿A quiénes tenemos que agradecer? Vamos a agradecer a nuestros colaboradores y colaboradoras que aportaron sus opiniones y conocimientos para poder elaborar este importante podcast. Exactamente. Gracias también a ustedes por escucharnos. Hasta la próxima. Esto fue Precuelas de una pandemia, un ciclo de podcast que recorre Brasil, Costa Rica, El Salvador y Haití para analizar las vulneraciones a los derechos de los pueblos y sus derechos humanos antes, durante y después de la crisis sanitaria mundial. Puedes escuchar la serie completa en rmr.fm. Radio Mundo Real. Comunicación desde, para y por los movimientos sociales. Bueno, escuchábamos el podcast de El Salvador y en las próximas ediciones de El Decir Mueve vamos a presentar los próximos episodios de este podcast, que es Precuelas de una pandemia, un antes y un después de la crisis sanitaria del COVID-19. Así es, vamos, los próximos episodios se centrarán en Costa Rica, en Brasil y en Haití. Así que esperamos estar compartiéndoselos en las próximas ediciones de nuestro programa. Vamos a escuchar un tema musical, Arde, de La Teja Pride. Queriendo derretirlos como una barra de hielo. Es un proceso que no puedo evitar. Aquí hay una olla de presión a punto de explotar. Sí, y cuando entro con el micro, no te acerques tanto con mi labia. Yo salpico sin excusas ni estilo para aparentar. Soy una medusa bailando en lo profundo del mar. Sí, y es otra década con ganas de inventar. El pendejo que no hacía nada peina ganas. Se rompe el vidrio si no se abre la ventana. Sí, suena la sirena o suena la campana. Da igual como hagan para anunciar que llegamos con el ritmo que te pone a bailar. Sí, de estilo sustentable como un girasol, soy energía renovable. Yo no quiero destruir la tierra por mineral y que plantar una flor sea ilegal. Yo no escupo agrotóxico en el micrófono. Yo no escupo agrotóxico en el micrófono. Yo no escupo agrotóxico en el micrófono. Yo no escupo agrotóxico en el micrófono. No, no, no, no. Tarde, toda la ciudad entera era. ritmo con los dos remos, metiendo brazos constantes para arrimarte este fuego picante rico. Ritmo sudor sin complejo, la teja suena y desata su artillería de viento. Así que mover la capa que las ideas se descalzan. Una por una ese cuerpo pide confianza. No te me quedes que la amistad siempre puede contra esos arrebatos de prejuicios endebles. Puede que no hayas entendido. Si no hay sabor, no tiene sentido dibujarte la manzana y que no la pueda probar. Ya hace falta más práctica y menos de ese bla bla. De lejos las llamas se elevan al cielo. De cerca los cuerpos se siguen fundiendo. De lejos las llamas se elevan al cielo. De cerca los cuerpos se siguen fundiendo. Arde toda la ciudad entera, arde que no se apague la hoguera. Arde toda la ciudad entera, arde que no se apague la hoguera. En Radio Pedal. Comunicación en movimiento. Movimientos en comunicación. Muy bien, los muchachos de la Teja Pride, que no escupen agrotóxicos en el micrófono. Nos vamos a Argentina. En las ediciones anteriores les hemos estado presentando entrevistas que realizamos en base al informe de ATAELC, Amigos de la Tierra de América Latina y el Caribe, titulado Resistencia al aumento del poder de las transnacionales justamente en esa región. Este trabajo recoge relatorías de México, Honduras, Colombia, Argentina, Brasil, Ecuador, El Salvador y Costa Rica, realizadas por los grupos de base de Amigos de la Tierra en cada uno de esos países. Mecha. Y hoy nos vamos a centrar en el de Argentina, cuyo informe se tituló Diagnóstico Nacional sobre Cambios de Política y Legislación del Sector Agropecuario en Argentina, que fue hecho por Tierra Nativa, Amigos de la Tierra Argentina. Así es, según cifras del Banco Mundial, de los 34,5 millones de hectáreas cultivables que hay en ese país, al 2018, 33,2 estaban cultivadas. Sin embargo, bajo una mirada más atenta, encontramos que nada más que el 2,8% de esa superficie está orientada al cultivo de alimentos como hortalizas, legumbres y frutas, y el 69% se dedica a la agricultura extensiva de cereales y oleaginosas, que se convertirán en commodities para la exportación. El acaparamiento de tierras constituye un grave problema a nivel socioambiental, acompañado del destierro de los pueblos campesinos e indígenas, la contaminación de los bienes naturales, en definitiva, la pérdida de la soberanía alimentaria y otros derechos fundamentales. Mientras se configura un escenario de profundas dependencias del Estado con respecto a las empresas transnacionales dedicadas al extractivismo, como son las de la agroindustria, la minería y la industria alimentaria. Pero quisimos conocer más sobre este informe realizado por Amigos de la Tierra Argentina, Tierra Nativa se llama así, la organización en ese país, y para eso conversamos con Mercedes Gould, una ambientalista justamente de Tierra Nativa. Así que, si les parece bien, vamos a escuchar el audio de Mercedes. Argentina es el segundo país con territorio más extenso de América Latina y con una tradición fuertemente agrícola, la cual estructura nuestro ordenamiento territorial, económico, cultural y social. Desde 1860, que tenemos un modelo agroexportador imperante, e históricamente el acaparamiento de tierras se vinculó profundamente a este sector, y con la consolidación del modelo de agricultura industrial, se empezó a depender profundamente de las empresas transnacionales y reforzar la división internacional del trabajo, ¿no? Estructurando un modelo agroindustrial que se funda en una red de empresas articuladas a nivel nacional e internacional que controlan la totalidad del ciclo de producción y orientan el país a la producción de commodities, resultando expulsivas de la población campesina y los modos de producción sustentables. Este tipo de modelo imperante en nuestro país trae muchas consecuencias para nuestro ambiente y para nuestra sociedad. Principalmente se amplía la frontera agroexportadora, esto implica el acaparamiento de tierras, la pérdida de biodiversidad, los incendios, la desertificación de la tierra y, por supuesto, la expulsión de campesinos e indígenas de sus tierras, de sus lugares, de sus tradiciones y la producción de un falso alimento que solo son commodities para entrar divisas al país. Creo que esto es algo que pasa en todos los lugares donde impera este modelo. Ya tenemos una tradición de larga data con esto, ¿no? Con el segundo país más extenso en territorio y muy fértil, que podría ser totalmente pionero de un modelo agroecológico, por ejemplo. La siguiente pregunta, Mercedes, sería si hay algunas o han habido algunas transformaciones político-legislativas que hayan favorecido la actividad de las empresas transnacionales en el sector agropecuario para que luego existieran este tipo de impactos de sus actividades. Bueno, a mí me gustaría hacer un poco de hincapié, primero, en nuestro contexto nacional, ¿no? Que como Estado tenemos cierto poder de regular estas actividades, en teoría, porque a nivel nacional tenemos una Constitución Nacional que fue reformada en el 94 y a partir de ese momento se establece un capítulo sobre nuevos derechos y particularmente el artículo 41, que incorpora un concepto amplio de ambiente y otorga como a la nación la facultad de dictar normas de presupuestos mínimos de protección ambiental, y esto ayuda a que haya instrumentos o políticas de Estado como el ordenamiento territorial, la obligatoriedad de la evaluación del impacto ambiental, la adopción de sistemas de diagnóstico e información ambiental y la participación ciudadana, ¿no? Esto suena fantástico, pero lo quiero decir porque deja en evidencia lo chico que hoy es el Estado y lo poco que puede hacer para regular, porque después en la práctica no sucede, ¿no? Hoy nuestra producción argentina no está en manos de empresas argentinas, ni la producción de estos commodities, ni siquiera la producción y comercialización de los alimentos que come nuestro pueblo. Por ejemplo, se estima que 28 empresas extranjeras representantes del sector alimentario controlan el 90% de la producción y comercialización de nuestros alimentos. Por ejemplo, Nestlé de Suiza, Danone de Francia, PepsiCo, Unilever, Coca-Cola, Kellogg's, los alimentos. Pero también hay otras empresas más del rubro agroindustrial, como por ejemplo Bayer, Monsanto, BASF, Syngenta, ¿no? Que tienen una incidencia directa en la formación de leyes y en la formación de instrumentos legales que los beneficia a ellos. Estas leyes siempre terminan dando un paso más en su beneficio cuando hay gobiernos neoliberales. La ley de semillas, por ejemplo, es un claro ejemplo, que estaba sancionada desde 1973, y en el 2018, así entre gallos y medianoche, como suelen aparecer estas modificaciones, se hicieron ciertas modificaciones, se propusieron ciertas modificaciones en la ley de semillas que atentaba contra el uso público de las semillas, o sea, contra el uso propio, y fomentaba la privatización y patentamiento de las semillas, ¿no? Los productores tradicionales ya no iban a poder seguir con sus prácticas porque no podrían tener la legitimidad de sus semillas, no podrían estar certificadas sus semillas, no podrían ser de ellos, tendrían que pagar impuestos por usar semillas, o si usan las propias serían criminalizados, ¿no? O sea, criminalizarían las prácticas tradicionales. Bueno, esta ley de semillas popularmente fue conocida como la ley Bayer-Monsanto porque fue precisamente impulsada por estas empresas que tienen una gran incidencia en el Estado Nacional. Otro ejemplo es una ley de promoción de la alimentación saludable que acá la conocemos como la ley de etiquetado frontal, que no es más que una regulación de la publicidad de alimentos y bebidas y poder tener a mano la información del alimento que estamos consumiendo, ¿no? Saber qué es lo que estamos consumiendo, qué tiene, si es sano y saludable para nosotros. Bueno, esta ley, que parece maravillosa, fue muy difícil de que saliera adelante justamente por todo el lobby de estas empresas que digo que son 5 o 6 empresas que controlan el 90% de los alimentos, que ninguna es nacional, ninguna tiene sede en Argentina, y que también, por ejemplo, son empresas que apoyan públicamente las campañas políticas de los gobiernos neoliberales. Podemos ver cómo, si bien hay políticas de Estado que protegen nuestro ambiente y nuestra tierra, no alcanzan para hacerle frente al lobby empresarial que tienen estos sectores que estaban cada vez más concentrados. ¿Cuáles son las principales empresas transnacionales del sector agropecuario que se han enriquecido y acumulado poder en el último periodo en el país, si podías nombrar algunos casos? Antes de nombrarte las empresas en concreto, también quería nombrarte una ley que es muy actual, del año pasado, que se llama Ley de Fomento al Desarrollo Agroindustrial, Federal, Inclusivo, Sustentable y Exportador, que parece como, bueno, hay palabras que no tendrían que estar, sustentable, exportador, pero bueno, es una ley diseñada por el agronegocio, es una ley que ha sido impulsada por el Consejo Agroindustrial Argentino, que es un espacio conformado por más de 60 entidades representantes del agronegocio, que se han alineado bajo la representación del ex ejecutivo de Monsanto, Gustavo Idígoras, para promover respuestas de reactivación agroindustrial a través de proyectos de ley que beneficien al sector en materia fundamentalmente impositiva, ¿no? Y a través de esta ley se comprometieron a alcanzar los 100.000 millones de dólares en 2030 a través de la producción de cereales, oleaginosas y legumbres, utilizando un montón de agrotóxicos. Es decir, es una ley que está estimulado por las empresas del agronegocio incidiendo en nuestro Estado Nacional y que no hace más que profundizar un modelo extractivo, excluyente y contaminador bajo la falsa promesa de generar empleo y alimentos para la población. Es una ley que estimula, como decíamos antes, el avance de la frontera del agronegocio y con ella el uso de agrotóxicos, las desmontes, los incendios en los bosques, expulsión de campesinos y pueblos originarios. Dentro de estas empresas tenemos a la fusión entre Bayer y Monsanto, a Corteva Agroscience, que es la fusión entre Dow y DuPont, a Syngenta, que es de Suiza, está unida con Chen de China, y a BASF. Esas serían como las principales. También actualmente se aprobó la comercialización, la producción del trigo HB4. Es un trigo transgénico, muy polémico, que fue dirigido por la empresa Bioceres junto con el CONICET, que es la Comisión de Ciencia y Técnica Nacional de nuestro país, que tiene mucho renombre y es muy prestigiosa, y que lamentablemente en este caso se puso al servicio del agronegocio. La empresa Bioceres es un conjunto de muchas otras empresas, está presidida por Gustavo Grobo-Copatel, que es una de las personas representantes del agro, pero que también últimamente se está haciendo muy público y defendiendo públicamente al sector empresarial. Estoy estudiando un poco más, pero tiene que ver con el multiholderismo que estábamos hablando, porque bueno, es un conjunto de muchas empresas vinculadas al Estado Nacional para la producción nacional del trigo HB4. La bandera que se levanta es: tenemos el primer trigo transgénico del mundo. Es transgénico porque sobrevive a las sequías, pero sobre todo al glufosato de amonio, que es un agrotóxico mucho más fuerte que el glifosato, que está prohibido en un montón de países. Entonces, justamente por esto, se aprobó la producción de este trigo, pero no se había aprobado en ninguno de los países recibir ese trigo, comercializar, comprarlo. Entonces, no estaba inserto en el mercado hasta esta semana que Brasil lo aprobó. Estábamos esperando que Brasil lo apruebe, y se festejó en algunos sectores como un gran logro. Qué bueno que Brasil ahora nos reciba este trigo, lo vamos a poder comercializar, pero tiene justamente muchos rasgos que no benefician para nada al pueblo argentino. Primero porque es hipercontaminante, y segundo porque otra vez profundiza el modelo agroexportador, excluyente y contaminador. De alguna forma vos lo has dejado entrever, ¿no? Pero de repente te querés explayar un poco más para contarnos cómo se vinculan las políticas neoliberales o de liberalización económica con el aumento del poder de estas transnacionales. Te voy a dar un ejemplo concreto porque a veces se entienden más las cosas con ejemplos. Pero cuando asumió Mauricio Macri en el 2015, después de haber hecho una gran campaña, también financiada por todas estas empresas que acabo de comentar, la primera semana de su gestión, ¿qué hizo? Sacarle la retención a las exportaciones. Los exportadores no pagan más impuestos. Pero siempre, por ejemplo, otra oleada neoliberal que nosotros tuvimos en nuestro país fue la década de los 90, con Carlos Menem a la cabeza, donde entraron muchísimas, muchísimas empresas transnacionales que privatizaron todos nuestros recursos porque el lema era ese, todo para vender. Entonces ahí se le dio canilla libre a que vinieran, entre comillas, inversionistas de otros países a comprar nuestras empresas, a administrar nuestros servicios públicos y a administrar la extracción de nuestros recursos naturales. al servicio del poder corporativo. Y ahí se fueron consolidando y ahí empezó también el crecimiento fuerte del poder corporativo en Argentina. Ni siquiera en 4 años, en los primeros 2 años del gobierno neoliberal de Mauricio Macri, ver cómo se desmontaban todas las estructuras y las instituciones del Estado. En algunas cosas eran muy, muy claros, como por ejemplo anunciar abruptamente que se levanta el cepo al dólar, que no hay más retención para la agroexportación ni para la exportación de ningún otro recurso, porque la minería también quedó libre de impuestos. Y por otro lado, esto que decís, desmantelar todas las estructuras estatales que estaban a disposición de fortalecer, al menos un poco, la producción familiar, campesina, indígena. O sea, es el esquema que tiene el neoliberalismo, que a veces no lo hace súper evidente estas cosas, pero sí lo que va haciendo es dejar sin presupuesto las instituciones públicas, bajarlas de nivel. El Ministerio de Salud pasó a ser una secretaría, lo mismo con el Ministerio de Agricultura. Van quitándole presupuesto, poder de gestión a las instituciones dentro del Estado que se encargan de fortalecer o de fomentar esta otra forma de producir y comercializar y consumir. Un poco para diferenciar ese impacto, ¿no?, en términos de género, ¿qué es lo que ustedes han observado y colocaron en su diagnóstico con respecto al impacto de las empresas transnacionales sobre las mujeres y por qué es particular, por qué es diferente, al que, por ejemplo, al impacto sobre los hombres? Que ante todo este avance, ¿no?, porque hay algo que también tienen las oleadas neoliberales, es que organizan mucho el pueblo, porque te encontrás permanentemente en la calle protestando, y la sociedad organizada investiga, propone, moviliza, construye poder popular para plantear leyes y políticas que apuestan a otro tipo de modelo económico. Y en este aspecto, el rol del feminismo popular, representado por grandes movimientos de mujeres y de ciencias, como así también el rol de las juventudes organizadas, pero ocupan un gran sector, son fundamentales en estas luchas. Y es importante, como decís, comprender estas interseccionalidades que ponen de relieve cómo los colectivos de sujetos políticos son los más afectados ante los escenarios que trae este modelo hegemónico. Hay que entender las interseccionalidades porque no afecta tampoco de la misma manera a todas las mujeres por igual, ni hablar de las disidencias, pero sí sabemos que es un modelo que profundiza desigualdades. Y si profundiza desigualdades, necesariamente la desigualdad siempre es más desigual para las mujeres. Entonces, por ejemplo, las mujeres campesinas, las mujeres productoras, las mujeres que hoy están en el campo produciendo alimentos, tienen de por sí un doble rol, porque trabajan codo a codo en el campo con sus compañeros y también tienen a cargo todas las tareas de cuidado, ¿no? Que estamos hablando de una Argentina que tiene la mitad de su población bajo los índices de la pobreza. Entonces, la seguridad alimentaria hoy es totalmente insegura. En la mayoría de los sectores populares se realizan ollas para alimentar a la población. Es increíble la cantidad de comedores comunitarios que se abren semana a semana, y todas esas tareas de cuidados las llevan adelante mujeres. Y también en estos sectores donde las empresas avanzan sobre los territorios, por lo general, la primera fila, la que está defendiendo el territorio, son casi siempre mujeres. Pero también hay desigualdades incluso en el empresariado o en los sectores de representación política. Hoy las mesas chicas de debate, las mesas de decisión política, de incidencia, están conformadas en su mayoría por varones, y también la brecha salarial, el techo de cristal, todo eso opera también para las mujeres en los sectores políticos y empresariales. Entonces, veas donde veas, las mujeres van a estar siempre en desigualdad de condiciones y más desigual según conforme la interseccionalidad que le esté traspasando. Muy bien, Mercedes. Entonces, a ver, la pregunta del millón, ¿no? ¿Cómo se hace, no? ¿Cuáles son las líneas de acción que ustedes identificaron en el diagnóstico mediante las cuales se puede transformar este creciente aumento del poder de las transnacionales en el sector agropecuario en vuestro país, que además es un sector crucial para la economía argentina, ¿no? El más importante, sin duda. Primero y principal, estos diagnósticos, como decís, son catastróficos, asustan, decís como estamos peleando contra monstruos, ¿cómo vamos a hacer? Pero son fundamentalmente necesarios para entender cómo funciona la política en nuestro país y en todos los países, ¿no? porque si no se generan discusiones que están fuera de foco o que son demasiado específicas o son antiestado o son antipueblo y no estamos teniendo en cuenta el poder real que está operando sobre nuestros territorios y poder regionalizarlo, poder compartirlo con compañeros de otros países de Latinoamérica, con compañeros de otros países del sur global, nos hace tomar dimensión de cómo operan estas grandes empresas de manera igual en casi todos los territorios a los que van a extractivizar. Entonces, en primer plano, poder hacer este análisis y usarlo para la construcción de poder popular me parece fantástico, es algo que nosotras como Tierra Nativa lo tomamos como bandera, fomentamos un montón de espacios donde se junte a la militancia, donde se junte a la militancia joven, sobre todo a la feminista, con esto que hablábamos de las interseccionalidades, y por lo menos debatir, como bueno, ¿está pasando esto? Tenemos que pensar estrategias de incidencia política, tenemos que ver qué herramientas tenemos, nacionales e internacionales, que nos sirven para defender estas cosas, pero hay que sentarse a leerlas y a escribirlas, ¿no? Entonces, por un lado, la construcción de poder popular, que en estos momentos pospandémicos, en estos momentos también políticos que estamos atravesando en la Argentina, la desmovilización es grande. Entonces, poder construir poder popular y abonar a unir otras luchas, ¿no? Porque cualquier lucha contra la justicia social es en definitiva una lucha también contra estos poderes, es indisoluble, digamos. Entonces, en la construcción de poder popular, en buscar herramientas de trabajos interdisciplinarios, asambleas, conquistar los espacios de participación ciudadana y llevar diagnósticos, llevar experiencias de políticas en otros lugares, y sobre todo también en este momento de que está todo tan difícil, las estrategias de políticas públicas locales toman un rol significativo. Por ejemplo, pensar en políticas públicas de soberanía alimentaria, de producción de alimentos, de comercialización a nivel municipal en Argentina, está bueno porque, primero, que convoca a pensar una política local que ya, por ser local, va a ser sustentable, ¿no? Y por otro lado, los municipios de acá, de nuestro país, son bastante populosos. Los municipios tienen 1 millón de habitantes y están uno al lado del otro. Pensar políticas que puedan servir, por ejemplo, en el municipio donde nosotras estamos, tiene el 30% del área rural. ¿Cómo podemos hacer para ese 30% que está totalmente, o en su gran mayoría, sin producción, pueda ser una fuente de trabajo, de alimentación saludable y de producción local, ¿no? Yo creo que hoy en las organizaciones sociales, políticas, ambientales, se está mirando mucho a la construcción de poder popular y a la construcción de poder local para unificar en contra de todos estos grandes monstruos. Bueno, a modo de ejemplo, por ejemplo, de organización en pos de la Ley de Acceso a la Tierra, que es una iniciativa de la Unión de Trabajadores de la Tierra, que posibilita el acceso a una parcela de tierra para la producción sustentable y el acceso a una vivienda digna para las familias campesinas, que, como les decía, hoy es un problema acá en Argentina porque la mayoría de los productores y productoras no acceden a sus tierras donde producen. Entonces están permanentemente en dependencia de los grandes aranceles de tierra para arrendar y también de la inseguridad de que por ahí en 3 años se tienen que ir o van a ser desalojados. Entonces, bueno, la Ley de Acceso a la Tierra es una ley que todavía no entró en Congreso, que se está disputando un montón porque tiene justamente un lobby muy grande en contra, pero que es fundamental para estructurar a los productores, al verdadero campo que alimenta, ¿no? Como le decimos nosotros. El campo que alimenta hoy tiene estructuras muy paupérrimas de vida. Entonces, la Ley de Acceso a la Tierra, por ejemplo, es un ejemplo de cómo se pueden organizar las organizaciones campesinas, la sociedad en general, para empezar a conquistar algunos derechos necesarios, como cualquier derecho, para poder darle un poco de frente a este gran monstruo transnacional que avanza sobre nuestros territorios. Decir que, bueno, que acá en Argentina las organizaciones campesinas son muy grandes, muy populosas y se enfrentan a muchas batallas, porque no es solamente el acceso a la tierra o el acceso a la semilla o el acceso a herramientas para producir, sino también que son las condiciones sociales en las que viven los productores y productoras hoy, que son realmente difíciles y, como les decía antes, el 50% de nuestra Argentina, que hoy está siendo censada y vamos a ver cuántos somos, está bajo los índices de pobreza. Radio Mundo Real, comunicación desde, para y por los movimientos sociales. Muy bien, esto fue el programa 24 de Decir Mueve. Muchas gracias por estar del otro lado. Así es, Mecha, con estos dos grandes temas del día de hoy, o dos grandes bloques, uno con el podcast desde El Salvador, dedicado a la situación del COVID-19 en ese país y el abuso por parte del gobierno, las violaciones de derechos humanos, y por otro lado, el informe vinculado a los agronegocios en Argentina y a las legislaciones que han favorecido esos agronegocios en ese país hermano. Nos volvemos a escuchar en 15 días, los viernes a las 10 de la mañana por radiopedal.uy, y recuerden que todos los programas quedan subidos a nuestra página web rmr.fm. Muy bien, hasta la próxima. Los viernes a las 10, cada 15 días, Radio Pedal, en colaboración con Radio Mundo Real, transmite programas, informes y entrevistas sobre lo que ocurre en América Latina y el mundo con una perspectiva ambiental, de género y en defensa de los territorios y los pueblos. Si querés conocer más sobre nuestros contenidos, entra a rmr.fm y a radiopedal.uy.